A Lourdes Castro. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida nuevamente a la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes. Vamos a hablar, para retomar el espacio en la mañana de hoy, vamos a hablar sobre la autoridad. La autoridad y los niños, algo bastante difícil, ¿no?, de poner en práctica. Fácil quizás de explicar lo que es en sí la autoridad, pero difícil de poner en práctica, desde luego. ¿Por qué este tema, Lourdes, nos traes hoy? Pues bueno, pues como casi siempre que elegimos algún tema es porque suele llegar bastante a consulta y suele llegar bastante como una queja, ¿no? De es que no tengo autoridad sobre mi hijo, o a veces también esa queja llega mucho por parte de las personas que nos rodean, cuando un niño, digamos que se nos va de las manos, expresiones que solemos decir, no, es que yo no tengo autoridad, o mi hijo no me hace caso, todo lo que digamos que irse fue algo de fuera de control sobre nuestra voluntad, pues digamos que tiene que ver con una falta de autoridad, ¿no? Entonces es muy importante indagar en este tema para tratar de tener aspectos en cuenta que a veces se nos va un poco de las manos, ¿vale? Pues vamos a entrar en materia. Y yo te iba a preguntar, porque lo primero, como siempre, es definir qué es la autoridad. Y yo aquí quería hacer un pequeño hincapié de lo que es la autoridad frente al autoritarismo, ¿no? Que imagino que no es lo mismo, desde luego, aunque fácilmente, mejor dicho, se puede confundir. Exactamente, se confunde bastante, sobre todo porque cuando hablamos de autoridad, siempre se nos suele venir a la mente la típica imagen, ¿no?, de ejemplo de nuestro pueblo, ¿no?, en la Avenida España, que tu hijo te monta algo, un numerito en medio de todo el mundo, ¿no?, y te dice que no quiere hacer algo, y ahí tú te ves como en plan gladiator delante del león y tengo que ganar, a ver quién gana, porque está todo el mundo mirándome, ¿no? Y entonces, en función de lo que mi hijo o mi hija haga, se verá si yo sé educar a mi hijo, y eso es un gran error, porque ahí a veces aparece lo que es el autoritarismo, ¿no? Los niños son niños y los adolescentes son adolescentes y tienen etapas evolutivas. Lo que durante una etapa funciona, en la siguiente no funciona. Lo que nuestro hijo o nuestra hija hacía bien durante un tiempo, luego lo deja de hacer, porque van atravesando etapas, van evolucionando, van creciendo, y es verdad que como niños que son, pues a veces te van a retar. O sea, que yo, que porque mi hijo o mi hija en la Avenida España no quiera tomarse el colacao delante de mi familia o delante de mis amigos, no quiere decir que yo no esté educando bien, sino quiere decir que mi hija o mi hijo está pasando una etapa de afianzamiento de la personalidad y en ese momento pues me pondrá más o menos en evidencia. Pero al final el problema de todo esto está en nosotros como personas, en nuestro concepto y en nuestra autoestima. Por eso siempre digo que el tema de educar, al fin y al cabo, es un reto que nos llega a los adultos como aprendizaje. Un niño llega en forma de manual de aprendizaje, es decir, ahora te vas a perfeccionar tú como adulto si me quieres educar a mí, y es un reto personal diario, ¿no? Entonces, para no irnos de, pero para no desviarnos demasiado, es muy importante profundizar en el concepto de autoridad. ¿Qué es la autoridad? Bueno, conceptos hay miles, ¿vale? Yo me he quedado con uno que me gusta bastante porque dice que la autoridad deriva, más que el concepto, me quedo con el origen, ¿vale? La autoridad deriva del verbo latín auger, que lo que quiere decir es ayudar a crecer, ¿vale? O sea, que puede estar bastante de lejos de lo que realmente podemos entender por autoridad. Podríamos decir que entonces que autoridad es ayudar a nuestro hijo a crecer. Autoridad no es yo le digo a mi hijo siéntate y mi hijo se sienta, o yo le digo a mi hijo quédate quieto y mi hijo se queda quieto. Eso es doma, ¿vale? Vale. Que es diferente. Y a veces hay padres que alardean mucho de que pues yo le digo a mi hijo estate quieto y se queda quieto. Yo le digo, y hay que diferenciar si el niño está haciendo eso por respeto a su padre o por miedo. Y una educación con autoritismo y con miedo no lleva a nada bueno. Lleva a niños muy frustrados, ¿vale? De todas maneras, al final el resultado es el mismo, ¿no? El resultado final, digo, tanto por un lado como por otro, el resultado de la acción concreta que se desea conseguir es el mismo. Después, en el futuro, igual, no es tan igual, ¿no? Exacto. Aquí no es tanto el qué, sino es el cómo. Que mi hija se siente o no se siente, al fin y al cabo, bueno, pues es una cosa que es banal. Lo importante es que depende de cómo yo lo haga, estaré educando y creando unos vínculos de relación madre-hija o padre-hija, estaré creando unos vínculos de educación a través del respeto o a través del miedo y de la agresividad, ¿vale? Entonces, no es tanto el qué, sino el cómo. Por tanto, los niños te van a poner retos, o sea, ninguno va a obedecer a la primera, o es difícil, cuando has superado una etapa viene otra nueva y siempre estamos en continuo desafío. Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos perdido la autoridad con nuestro hijo, eso quiere decir que son niños que tienen una etapa evolutiva en la que son muy inquietos y les encanta pues descubrir, y bueno, y está la otra parte en la que nosotros como personas, la autoridad está mucho en el adulto, en la personalidad del adulto, en la seguridad que tenga el adulto. Para decirlo más claro, un padre o una madre que no tenga autoridad con su hijo o con su hija no lo tendrá casi en ningún ámbito de su vida seguramente, ¿vale? Entonces, cuando una persona tiene problemas de autoridad con su hijo, probablemente tenga bastantes más problemas en el resto de su vida. ¿Me explico? Sí. Yo te quería preguntar, Lourdes, ¿hay grados de autoridad o la autoridad se ejerce o no se ejerce? Bueno, ya sería un concepto bastante, verá, depende, no creo que tenga una respuesta tajante. Puede haber grado de autoridad, pero es verdad que la autoridad simplemente se hace o no se hace y depende, tú no puedes decir, hoy voy a ser autoritario, no. Es en tu forma, en tu seguridad y en tu talante y en tu forma de actuar, como a tu hijo le llega la autoridad o no le llega la autoridad. Todo viene por un tema de relación. La relación entre padre e hijo es jerarquizada, nos guste o no, hay una jerarquía, no podemos decir que yo trato a mi hijo con igualdad, ¿vale? Entonces, esa jerarquía es la que al final va determinando los límites y la que va determinando la educación. Si yo trato a mi hijo de una forma jerarquizada, yo soy el padre y el padre el que marca los límites, o la madre, soy la que marca los límites y la que decido qué es lo mejor o lo peor para él. Eso lo que le va a dar, al fin y al cabo, es seguridad y confianza. Si nos vamos a los otros extremos, lo que es el extremo, que es lo que pasa, ¿no? Hemos pasado una etapa donde había una autoridad, más que autoridad, autoritarismo, se obedecía por miedo, y hemos pasado a todo lo contrario, ¿no? A ceder demasiado, a dejar hacer. Y eso tampoco es bueno, porque al final el niño se pierde. Decimos que cuando no tenemos autoridad, nuestros hijos son la autoridad. Por tanto, yo pienso que el problema es que nos solemos mover mucho en los extremos, y hay que buscar el punto medio, ¿vale? No se trata de buscar una autoridad extrema o el autoritarismo, como solemos decir, ¿vale? Ni tampoco el dejar, el excederse, el no ponerle frenos a nada. Entonces, a la hora de ejercer la autoridad, ¿no? El problema está en errores, en ciertos errores que se suelen cometer que nos hacen desviar el concepto a un polo o al otro, ¿vale? Si la autoridad es un concepto sano y bueno, se habla de autoridad positiva, ¿vale? Si la autoridad positiva es un concepto bueno y sano, el cometer ciertos errores nos puede llevar al polo de lo extremo, de la autoridad, digamos, como una dictadura, o al otro polo, al polo de que el niño no tenga ningún límite y que esté totalmente perdido, ¿vale? Y yo creo que el principal error aquí es intentar ejercer esa autoridad y en la mitad del trayecto venirse abajo. Exacto, eso es uno de los grandes. uno de los errores que más se dice que se suelen cometer es el que tú bien has dicho. Se pone un límite y luego se dice que no. Entonces, ahí ya hemos perdido toda la credibilidad. Entonces, diga, la autoridad está muy marcada con la palabra prestigio. Luego comentaré un estudio que se hizo en la Universidad de Navarra bastante interesante con respecto a la autoridad y el prestigio de los padres con respecto a los hijos. Entonces, si yo digo algo, pongo una norma, marco algo y luego digo que no, he perdido todo el prestigio, he perdido toda la credibilidad. Y si pierdo la credibilidad, pues por supuesto pierdo la autoridad. Entonces, es muy importante pensar bien lo que vamos a hacer, ser reflexivos, no dejarnos llevar. Por eso digo que el ejercer autoridad es una cuestión mucha de mejorarnos como personas, de sanarnos como padres o como madres. porque claro, si me dejo llevar por los nervios, me dejo llevar por la situación y me dejo llevar porque mi hijo no está haciendo lo que yo quiero, al final empiezo a cometer un montón de errores y hace que la situación vaya cada vez empeorando más. Otro error, la permisividad, ¿no? La permisividad viene muy fundamentada por la falta de tiempo y por la culpa, ¿no? Sí. Trabajo mucho, muchas horas, sí. Y se unen dos factores. O vengo cansado o cansada, y no tengo ganas de discutir y cedo en todo, o me siento culpable porque mi hija o mi hijo me ha visto poco tiempo y entonces para un rato que lo veo no quiero estar discutiendo ni peleando con él. Y entonces empiezo a ceder. Y es verdad que la falta de tiempo está siendo un gran enemigo, pero no por la falta de por el poco tiempo que pasemos con nuestros hijos, que también, ¿no? Sino por la calidad de ese tiempo. Venimos muy estresados, estamos cansados y, claro, un padre desbordado es un campo sin límite. O sea, si yo vengo desbordada, vengo nerviosa, vengo mal, mi hijo o mi hija, ¿cómo va a estar? Pues exactamente igual. Entonces ahí empiezan a producirse unas descompensaciones y claro, pues suceden las típicas situaciones de casa, los dramones estos, como yo le digo, ¿no? De las 9 de la noche, que ya estamos cansados, que no ha hecho la tarea, o que no se quiere bañar, o que no quiere comer, el no quiero. Al fin y al cabo, son maneras de reclamar el espacio del niño o de la niña. Y el problema no es tanto el qué hace, qué hago, no, es cómo lo hago. Es muy importante que el niño o la niña vea que tú estás fuerte, que no estás desbordada, aunque por dentro lo esté, y que vea firmeza. Y si no estás en ese momento con esa firmeza suficiente, no pongas límites, cállate mejor, porque si luego los quitamos es peor, ¿vale? Es bastante peor, ¿vale? Otro error bastante frecuente es la falta de coherencia. Con bastante frecuencia, pues a lo mejor nos enfadamos porque nuestro hijo está muy irritado, ¿no? No quiero comer, no quiero bañarme, no quiero irme a la cama. Pero es que si nos damos cuenta, nosotros venimos igual del trabajo, venimos enfadados por todo, llegamos a casa protestando porque las cosas no están como queremos, venimos quejándonos de que tenemos que hacer un montón de cosas para mañana. Entonces, esa actitud se contamina. Entonces, hay que tener coherencia y tenemos que contaminar los ambientes. Nosotros no nos podemos poner a la altura de nuestro hijo. Si nuestro hijo está, como solemos decir, si está de no, ¿no? A todos no, nosotros tenemos que contaminar un ambiente de darle la sensación de que tú no estás controlando esto, que todo está tranquilo, que nosotros estamos bien y que si tú no quieres esto, pues en ese momento no lo hagas, tendrá unas consecuencias. Bueno, no es el momento ahora de decir un programa de qué es lo que hacemos, ¿no? Pero sobre todo es la actitud, nos tiene que ver tranquilo, nos tiene que ver que controlamos. Eso es fundamental. Yo qué sé, lo podemos poner el ejemplo adulto, ¿no? Vamos en un avión, si tenemos miedo porque hay un ruido, pero miramos que las azafatas están tranquilas y que no pasa nada, nosotros nos relajamos. Si vamos al médico y vemos que su cara está tranquila, nosotros estamos tranquilos. Entonces, eso es lo que nuestros hijos están percibiendo de nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener controlado en todo momento, ¿vale? Bastante difícil de conseguir porque es lo que tú decías, no sé, se acumula el estrés, el agobio, la falta de tiempo, en fin, y todo esto llega y hay que asumir otro reto, que es el de educar a tu hijo y el que toda esa ansiedad que pueda generar el exterior, pues no se vea, ¿no?, en casa. Claro, es que Rocío es lo que comentaba y es lo que siempre sale en todos los programas. Al fin y al cabo, esto es más que nada una cuestión de nosotros como adultos. Tienes que mejorarte como persona y tienes que reflexionar y tienes que cuidar aspectos tuyos como persona porque luego eso directamente interfiere en tu hijo. Por eso yo decía, es imposible que una persona que tenga una vida donde no sepa ejercer autoridad, donde le vaya mal, donde tenga problemas a la hora de decir lo que quiere, es muy difícil que esa persona luego su hijo le respeten y acaten su autoridad. ¿Vale? Es súper difícil. Y estoy hablando en los dos extremos porque si estamos diciendo no, pues, por ejemplo, no sé, una persona que tenga mucha autoridad o que tenga un alto cargo y que la gente lo obedezca, esas personas luego en casa tienen dos problemas, o que tienen hijos muy rebeldes o hijos muy sumisos, que es igual problema o peor, porque luego esas personas en la vida lo pasan muy mal, porque no saben decir que no cuando no quieren y no saben decir sí cuando quieren. Entonces, el problema es el mismo en los dos, en ambos sentidos, que una persona que ejerza mucha autoridad, el obedecer, que tenga hijos obedientes no quiere decir que lo esté haciendo bien, no nos equivoquemos, ¿eh? Que yo siempre digo lo mismo, la autoridad no es domar. La típica imagen, ¿no?, que llegamos a un bar y tú ves a los niños quietecitos, todos quietos, sin gritar, y luego ve la otra mesa que está el niño inquieto, no tiene por qué significar que unos tengan un buen modelo educativo y los otros no, ¿eh? No quiero decir que no lo sea, digo que no es un factor determinante, que no tiene por qué indicarlo, ¿eh? Y a veces nos dejamos llevar bastante por eso, ¿eh? Claro. Yo te quería consultar también a la hora de hablar de los errores que se cometen, de lo que es la autoridad, de lo que no, ¿quién ejerce esa autoridad? Porque estamos hablando de los padres que son los que tienen que educar. Padre y madre, los dos. Y además tienen que estar de acuerdo a la hora de ejercer esa autoridad y de poner los límites, porque lo que uno otorga no puede el otro intentar pues contrarrestar, ¿no? Deberían de estar de acuerdo totalmente los dos. Y luego otra faceta más dentro de quién ejerce la autoridad. Los abuelos o las personas que cuidan de los niños, ¿no? No tienen por qué ser los abuelos. Ellos también ejercen autoridad, ¿no? Sí, ellos ejercen autoridad. Pero no nos equivoquemos, cuando yo hablo de autoridad, hablo de relación. Ellos ejercen autoridad como abuelo, no como padre. O sea, que si el padre tiene una mala relación de autoridad con el hijo, no es problema del abuelo, es problema del padre. ¿Me explico? Sí, sí. Porque claro, esto es cuestión de relaciones. Si mi hijo no me hace caso a mí o no tiene una buena relación conmigo, el problema es qué tipo de relación yo estoy estableciendo con mi hijo o con mi hija. Por otra parte está su abuelo, que su abuelo está... es que un niño tiene un ámbito que le rodea y cada persona está... hacemos un trabajo con ese niño y luego es el resultado final para toda la vida. O sea, la relación que mi madre haya establecido conmigo es la relación que va a tener durante toda la vida, independientemente de la educación o de la autoridad que mi padre haya ejercido. Hay un error que ocurre bastante, Rocío, que dice, es que mi marido me ha quitado la autoridad, o es que mi suegra o mi suegro me ha quitado la autoridad. No, no. La autoridad nadie te la quita. Tú tienes tu propia autoridad. Es como si yo digo a mi pareja o mi amiga, es que tú me quitas la confianza. No, tú no me quitas la confianza es mía. ¿Me explico? Sí, sí. Vale, entonces, si es verdad que cuando, como tú muy bien has dicho, entre padre y madre, si no hay una buena comunicación y hay mensajes distintos, eso conlleva que el niño denota que hay un terreno vago y que puede hacer lo que quiera. Pero a mí nadie me quita mi autoridad, porque mi autoridad es mía y ese es un poder que tenemos. Entonces, es algo que nos hace libre, pero también nos hace responsable. Y con esto me refiero que a veces es un motivo de consulta que no podemos estar echando balones fuera. El problema que yo como padre, como madre, como hermano o como abuela que tenga con mi nieta, con mi hijo o con mi sobrino es mío, con él, no es de la otra persona, ¿vale? Uh-huh. Y eso es algo positivo porque al fin y al cabo es como el cariño, ¿no? Independientemente, tú quieres a alguien independientemente de lo que los demás te digan. Te puede influir en un minuto, en dos minutos, en una etapa de tu vida, pero si tú has creado unos vínculos sanos con esa persona, te pueden decir lo que quieran, que eso es indestructible. Pues esto es igual. Claro. La autoridad nadie te la quita. Claro, yo le decía porque yo imagino que tú lo habrás escuchado en muchísimas ocasiones también, con esto de que hay que ver que con los abuelos se porta bien y hacen lo que les dicen y luego conmigo no. O en el colegio mismo también, ¿no? En el colegio le hace caso al maestro, luego llego yo en casa y a mí no me hace caso. Claro. Pues pero porque, sabe claro, lo que es la autoridad y sabe lo que hay que hacer, o sea, obedecer, ¿no? Claro, pero es por eso mismo, es porque el niño o la niña, ellos ven rápidamente, ellos se mueven siempre a través de la negociación y ellos ven qué circunstancias hay. Entonces, a lo mejor en el colegio, a mí me lo han comentado, pues aquí se hace caso y luego en casa no, porque en casa seguramente alguna vez ha sucedido que no ha podido, que se ha salido con la suya, o él ve que no lo estás diciendo totalmente seguro, o te ve miedo, o te ve tambaleándote, entonces, pues claro, lo hace aquí y allí contigo no, pero no es porque yo lo esté ejerciendo mal, sino porque hay algo que está viendo en ti que no lo estás diciendo lo suficientemente seguro. Claro. Es como, no sé, algún profesional, ¿no?, de un médico a otro, a lo mejor uno nos da más seguridad y otra menos. ¿Por qué? Porque depende de con la confianza que nos esté hablando, de la manera que nos esté llegando. Entonces, esto es exactamente igual, la autoridad es igual. Si yo tengo confianza en mí misma, si yo soy una persona segura, yo voy a ejercer una autoridad sana. ¿Por qué? Porque mi hija ve que yo estoy segura de lo que quiero, ¿vale? Claro. Entonces, Lo que pasa que es como digo, todo es con sentido común. El que yo sea una persona segura y confiada y que yo tenga una autoridad sana no quiere decir que yo todo lo que diga mi hija lo vaya a hacer. No, habrá momentos en los que cederé porque no sea realmente importante. Cuando hablamos una vez del establecimiento de límites, decíamos, bueno, ¿cómo diferenciar hasta dónde es poner límites sanos, hasta dónde es ser muy rígido? Pues el sentido común te lo dice, cuando una cosa es realmente importante y cuando hay algo que no lo es. Claro. Pues si el niño quiere lavarse los dientes antes de bañarse, ¿realmente eso es importante? ¿Merece la pena discutir y enfrentarse? ¿Eso es no tener autoridad? Que mi hija se diga, no mamá, me quiero lo... Pues yo considero que eso no es tener menos autoridad. Ahora, cuando hay cosas realmente trascendentales e importantes, es donde realmente tenemos que ejercer nuestra seguridad y decir, esto es así y va a ser así. Es como el ejemplo del límite que creo que puse en un programa, ¿no? Si mi hija coge un cuchillo, está claro que no se lo voy a dejar. O sea, puede hacer lo que quiera que no se lo voy a dejar. Ese límite está clarísimo. Pues esto es igual. La autoridad hay que ejercerla cuando realmente hay que ejercerla. No tiene que ser una demostración de lo bien que tengo educada a mi hija o a mi hijo. Las demostraciones, la verdad, que no sirven para bien poco, ¿vale? Entonces, es bastante importante. Otro error que se hace bastante es no cumplir promesas, que está también muy muy mezclado a la no credibilidad del padre, ¿no? O de la madre. Si yo le prometo algo y luego no lo cumplo, pues el niño o la niña deja de confiar en mí. Entonces, como ya no cree en mí, pues pierdo autoridad. El no escucharlo, cuando no lo escuchamos y lo estamos cerrando, pues llega un momento en que dice, bueno, pues hago lo que quiero, porque como no me entiendo contigo, pues yo voy por un lado y tú vas por otro. Si al fin y al cabo esto es, la autoridad es una forma de saber dirigir, como he dicho, ayudar a crecer. El ayudar a crecer no es aquí se dice lo que yo diga y punto. No, el ayudar a crecer es guiar y estar ahí y negociar. La negociación es muy importante. Por eso digo todo en un término medio, Rocío. Sí, sí, sí. Hay una cosa que se criticará mucho de los padres más progres, ¿no? Que dice, es que ahora lo negocian todo con los niños. Bueno, evidentemente negociarlo todo no es bueno, porque entonces el niño está comprendiendo que si yo le digo, vete a la ducha, pero antes te doy un chupa, entonces le estoy dando la opción de que no pueda ir, ¿no? Entonces, negociarlo todo no. Pero es verdad que hay momentos en concreto o circunstancias concretas que hay que escuchar al niño o la niña porque tiene una necesidad de comunicar algo que no está de acuerdo con lo que le estamos pidiendo y a lo mejor podemos llegar a un punto medio. Pero siempre digo, no siempre. Estoy hablando de sentido común. No se puede estar negociando todo, pero es cierto que hay veces, pues no sé, verás, se me complica a la hora de poner ejemplo, ¿no? Pero que a lo mejor queremos que nuestro hijo coma a la una. Y es que a lo mejor el niño a la una no tiene hambre. Pues joder, ahí a veces hay que negociar un poco y decir, bueno, pues si no come a la una, que coma a las dos. Lo que no puede ser que si no quiere comer a la una, que coma patata y que luego no coma. Ahí es donde ya está la falta de autoridad, ¿no? Pero la negociación es importante porque si no negociamos, estamos cayendo en el autoritarismo. Y cuando hay autoritarismo, al fin y al cabo lo que hay es o rebeldía o anulación de nuestro hijo, que no creo que querramos eso, ¿vale? Claro que no. Entonces, es muy importante siempre, sobre todo, el reflexionar bastante, ¿vale? No hay autoridad sin respeto, ¿vale? Para que haya autoridad tiene que haber respeto, eso es fundamental. La autoridad tiene que estar basada en el respeto, en la integridad, en la sinceridad, en la empatía, nunca en el miedo ni en la imposición. En el momento que hay miedo e imposición, pues sí, hay obediencia, pero ¿eso es lo que queremos? No, yo desde luego creo que no es educar eso, ¿vale? Entonces es muy importante. Yo cito ahí algunas claves de cómo ejercer la autoridad o cómo crear la autoridad en familia, ¿vale? Pues vamos, si te parece, con esas claves, ¿no? ¿Cómo se puede ejercer esa autoridad? Habrá errores, como siempre, los cometeremos desde luego, pero a grandes rasgos, marcando esas líneas, esas pautas de recomendaciones, ¿cómo ejercemos la autoridad? Mira, tres claves, muy sencillitas. Ejercerla día a día. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener en cuenta que llevamos el timón de la educación, padre y madre, todos los días. no el día que vamos a una comida familiar y nuestro hijo no la monta. Ese día no, la tenemos todos, que es lo que puede pasar. Que a veces dejamos hacer, y cuando vemos una situación que ya es muy comprometida, queremos modificarlo todo. Entonces, no nos podemos olvidar que la autoridad se ejerce día a día y que hay que tener paciencia. Cuando yo quiero lograr algo, no puedo esperar los logros ya, sino que los logros se van imponiendo, o sea, el trabajo se va haciendo poco a poco y los logros van llegando poco a poco. Por tanto, la autoridad es un trabajo diario. Ya digo, autoridad como concepto de ayudar a crecer a mi hijo, ¿vale? Uh-huh. Luego, por supuesto, huir del autoritarismo, es importante huir, y tampoco caer en la comodidad de dejarlo hacer lo que quiera, ¿vale? Digamos que otra clave importante es evitar los extremos, ni un polo ni el otro. Y luego una clave muy importante que creo que viene a ser la base de todo lo que vengo hablando, que esto tiene mucho que ver con nuestro trabajo como persona y con nuestro como nosotros estemos de sanos personalmente, es tener prestigio, ¿vale? Y ahora explico un poquito. Una persona tiene prestigio cuando se le reconoce una habilidad o una cualidad, o sea, cuando nuestro hijo nos admira. La Universidad de Navarra, que es lo que comentaba antes, hizo un estudio bastante profundo y bastante largo sobre la autoridad, las relaciones de autoridad entre padre e hijo, la obediencia, y estoy hablando de hijo y adolescente, que evidentemente es un continuo. He dicho que la autoridad día a día, o sea, si hablo de autoridad de niño, estoy hablando de adolescente, ¿vale? Y el estudio demostró que el prestigio que los niños le tenían a sus padres no era, o que un padre tenía, no era ni cuestión de dinero, ¿vale? Que no era porque el padre ganase mucho dinero, ni cuestión de que tuviera un trabajo muy reconocido, ni que tuviera un coche muy grande, ¿no? Que a lo mejor pues el niño puede estar, o la niña puede estar más orgullosa porque su papá es muy importante porque tiene un gran coche, o porque es muy bueno jugando al fútbol, jugando al tenis. No tiene nada que ver eso. Son tres factores. El prestigio va determinado por el modo de ser de la persona. Nuestro hijo o nuestra hija está al ladito nuestra todo el día y está viendo cómo nosotros somos. Si somos personas generosas, si somos personas tranquilas, si somos personas humildes, si somos personas equilibradas. Y eso es un suma y sigue del día a día, ¿vale? Por tanto, esto es un trabajo muy de fondo. Otra, el modo de trabajar, cómo somos nosotros. Si trabajamos de una forma honrada, si en nuestro día a día somos de una forma honrada. Los niños se dan cuenta cuando van siendo más mayores, y además ellos te lo dicen, si su papá o su mamá hace trampa, pues si el papá, pues no sé, si ha quitado un aparcamiento, o si el trabajo de su padre no es de una forma honrada, o si eso, ellos lo van percibiendo, y al fin y al cabo, aunque en un principio pueda haber una picaresca de que se rían, a lo largo del tiempo ellos no se sienten orgullosos de su papá o de su mamá por este tipo de cosas, porque sabe que no están bien. Entonces, tenemos que ser ejemplo y ser personas honradas, honradas en el sentido más amplio de la palabra, ¿vale? Luego, el modo de tratar a los demás. Y eso es algo, pues, algo también muy subconsciente, que ellos van mamando. Por tanto, la autoridad no es la que decimos, no es lo que le decimos a nuestro hijo, es lo que nuestro hijo ve. ¿Cómo tratamos a los demás? Pues cómo tratamos a la familia. Nuestro hijo ve cómo tratamos a nuestros padres, ¿vale? ¿Cómo yo trato a mi pareja, ¿vale? ¿Cómo trato a mis amigos y cómo yo soy en sociedad? Y eso es una visión que nuestro hijo empieza a ver desde que es muy pequeño, de la cual no tiene conciencia, pero va configurando un perfil y una imagen de cómo es su papá y su mamá. Y eso hace que al final se haga una suma, un suma y sigue de si nuestro hijo se siente, digamos, orgulloso de nosotros y hace que seamos personas de prestigio para nuestro hijo o nuestra hija. Y al final, pues es lo que deriva en que nuestra autoridad sirva o no. De una forma muy simple, nosotros seguimos e imitamos lo que nos gusta. Seguimos e imitamos a las personas de las cuales nos sentimos orgullosas. Yo no voy a imitar a alguien que no me guste. Entonces, tenemos que ser, digamos, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, ídolos para nuestros hijos, pero ídolos de una forma real y cotidiana, ¿vale? Entonces, es bastante importante tener en cuenta esas tres facetas de nuestra vida, que al fin y al cabo es trabajarnos como personas, ¿vale? Intentar ser mejor persona, no, en resumen, ¿no? Es lo que... Exacto. lo que se intenta para que, bueno, pues eso sea lo que perciba nuestro hijo y de esa manera obtener ese prestigio que nos va a poder permitir ejercer la autoridad de la manera conveniente. Y que nos va a permitir que nuestro hijo nos quiera seguir. Nosotros, si yo quiero ejercer autoridad y quiero ayudar a crecer a mi hijo, se supone que tengo que ser una luz para él, ¿no? Para una luz a seguir. Y para que él nos quiera seguir, pues tiene que sentirse orgulloso de nosotros y sentirse bien. Si no tenemos controlada todas esas facetas, pues bueno, nos obedecerá, porque a lo mejor lo estamos coaccionando con que le vamos a quitar la play o con que le vamos a tener o que lo vamos a tener castigado, pero no, eso no es autoridad, ¿eh? Eso no es autoridad, eso simplemente es obediencia del momento y ya está. Eso es sobrevivir y a la larga pues irá derivando en otros problemas de autoridad en un futuro. Uh-huh. Y bueno, así que bueno, otra meta más como personas que lo tenemos que tener muy en cuenta si realmente queremos ejercer una autoridad sana en nuestro hijo. Claro. Bueno, pues con todas esas pautas vamos a intentar quedarnos, como siempre decimos, para que en el futuro nos puedan servir, ¿no? Todas esas líneas de comportamiento, en este caso en el cuestión concreta de ejercer la autoridad, de cómo educar, ¿no? Ayudar a crecer, nos decía, que es el significado etimológico de esa palabra, la de la autoridad, que es la que tenemos que ejercer ante nuestros hijos de ese modo, ¿no? En concreto. Yo, para todo esto, como último, para cerrar, insto mucho a los padres a que paremos un poco, que a veces llevamos un ritmo vertiginoso, hay que parar y necesitamos más tiempo y más tranquilidad. Que sé que no tenemos tiempo, pero el tiempo que tengamos, que al menos paremos y busquemos la tranquilidad y busquemos el equilibrio. Es fundamental buscar esto porque si nosotros estamos desequilibrados, nuestros hijos no pueden estarlo y llevamos un ritmo que la verdad que es muy vertiginoso y estamos creando pues clones de nosotros, ¿vale? Y eso es fundamental. Yo la pregunta que cuando muchos padres me dicen, ¿pero usted cree que yo tengo autoridad sobre mi hijo? Yo siempre pregunto, ¿usted ve que usted lleva bien el control de su vida, que tiene autoridad en su vida, que le gusta la vida que lleva? Pues sí, pues no, pues si la respuesta es que sí, es que usted está teniendo buena autoridad sobre su hijo. Y si la respuesta es que no, es que tenemos que ejercerla en todos los ámbitos, no solo nuestro hijo, ¿vale? Y bueno, yo una última cuestión también, Lourdes, ¿te parece? Sí. Que ejercer la autoridad bien ejercida, como tú nos has explicado, no significa que de vez en cuando nuestros hijos no vayan a intentar retarnos y decir, bueno, pues yo es que esto no lo hago. O sea, que nadie se vaya a pensar que todo es un camino de rosa, ¿no? Y si hago las cosas bien, pues mi hijo me va a obedecer en todo. No, pues no. Muchas ahí ocasiones. Va. Y la autoridad, exacto, y la autoridad no es un pulso en que gana siempre el padre. La autoridad no es eso, la autoridad es el prestigio y el cómo se hace. Habrá veces que nuestro hijo no va en el pulso, ¿por qué no decirlo? No debe de ser siempre, ¿eh? Y debe de ser en la minoría de los casos. Pero habrá veces en las que nos ganarán. Pero la autoridad no es ganar el pulso siempre, ¿vale? Claro. Bueno, pues con todos esos datos nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya acompañado en el espacio de hoy, en la consulta de psicología infantil y juvenil que ya vamos a mantener, ¿no? También cada 15 días aquí en la sintonía de la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos en 15 días. Muchas gracias, nos vemos.